Hace unos días leímos una noticia bastante interesante en internet. Nos llamó la atención porque la Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas, Vacia Madrid, y la cooperativa Covivar, a través de su comisión de deportes, presentaron un proyecto de psicomotricidad en el agua dirigido a personas con discapacidad. Para hablar de este proyecto, vamos a dar la bienvenida a Felipe Alcaraz. Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Ayúdanos a conocer un poquito mejor Fundar. Pues Fundar es una fundación benéfico-asistencial que, en síntesis, lo que pretendemos es tratar de normalizar la situación de las personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Nuestro objetivo es contribuir desde el ámbito local pues al fortalecimiento y mejora de la atención de las personas con discapacidad, ¿no? Proporcionando herramientas y espacios para una mejora en la calidad de vida de las personas con algún tipo de minusvalía, y tratar de impulsar y estimular pues la participación social. ¿Hace mucho que se fundó esta fundación, nunca mejor dicho? Pues es relativamente joven, en el año 77, ¿verdad? Nos dieron la calificación de poder obrar como fundación. Los patronos fundadores, aunque venimos trabajando desde hace tiempo en el mundo de la discapacidad, siempre desde el ámbito local, pero desde el movimiento asociativo, ¿no? Y bueno, pues en esta fecha que te indico, pues en el 77 entendimos que para seguir trabajando en estas cuestiones, la mejor herramienta que pudiéramos tener pues es la de una fundación. Pero es relativamente joven. Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia hablando de lo que es ese proyecto que nos llamó, y he dicho anteriormente, tanto la atención, porque es un proyecto, es una iniciativa. ¿En qué consiste? A ver. Esta iniciativa, este proyecto, la enmarcamos dentro de nuestro acuerdo de colaboración con la entidad Covivar a través de su comisión de deporte. En nuestro plan de actuación, una de las áreas que vimos que era interesante trabajar es en la del deporte. Nosotros entendemos que es una de las mejores formas de integración, claro, ¿verdad? Y entonces, pues, vimos que la creación de escuelas deportivas pues podía ser una buena solución. Sí. Hicimos un acuerdo hace un poco más de un año y hemos ido poco a poco poniendo escuelas en marcha, ¿no? Uh-huh. La primera que pusimos fue la de fútbol sala, a continuación tenis y bocha, y ahora pues este cuarto proyecto, que lo denominamos proyecto y no escuela, porque más adelante pues será escuela, pero de momento queremos hacerlo bajo estos parámetros de proyecto, ¿no? Esa es un poco la idea que entra dentro del plan de actuación de crear espacios deportivos, ¿no? Porque lo que intentamos es que estos espacios a los que hacemos mención esté de alguna forma tutelada por entidades o personas adecuadas, ¿no? Nosotros no somos nada más que padres. Okay. Y entendemos que esto, quien mejor lo lleva, pues es, en cada caso, personas más adecuadas, ¿no? Uh-huh. Otra escuela que, por ejemplo, también tenemos en funcionamiento, ¿sí?, pues es la de Escuela de Artes Escénicas, ¿sí?, y Discapacidad, que está tutelada por el Psicovalé Maite León, ¿no? Uh-huh. Que es otra entidad que en estas materias pues tiene un currículum bastante extenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que en este caso del Psicovalé, bueno, pues lo traemos arriba para que sea más fácil el que la gente desde su sitio donde vive pueda participar en estas actividades. Claro, porque estos proyectos no solo son para Rivas, o no solamente se hacen en Rivas, ¿no? ¿No es así, Felipe? Por supuesto, eso es. Decimos en Rivas, bueno, porque trabajar, nosotros somos todos vecinos de Rivas, y para nosotros es más fácil, pero eso es de ámbito de la Comunidad de Madrid. Cualquier persona de interesada en nuestras actividades, pues de la misma manera puede optar a participar en ellos. Si te parece, hablamos de ese proyecto. Es una iniciativa de continuidad con diferentes enfoques. Pues sí, lo que queremos es que, en diferencia de las escuelas, ¿no?, donde si, por ejemplo, la de fútbol, bueno, pues puedan participar pues personas que tengan algo de actitud para hacer el fútbol. Aquí lo que intentamos es que se puedan beneficiar de diferentes aspectos, ¿no? Por eso le damos esos diferentes enfoques, ¿no? El utilitario, que es, bueno, pues aprender a nadar, ¿no? Todos ellos, el hecho de que sea en el agua, pues hace que sea un medio muy adecuado, ¿no? Para las personas que tienen algún tipo de minusvalía. Entonces, esos diferentes enfoques pues pueden coger a diferentes grados de minusvalía, que nuestra política es hacerlo lo más extensivo posible, ¿no? Claro. Por eso el primer enfoque que damos, el utilitario, luego el educativo, ¿verdad? El recreativo, porque pues ni más ni menos que para que de tipo lúdico, ¿no? Las actividades, el enfoque de salud, que es interesantísimo, ¿no? Y luego pues el competitivo, ¿por qué no? Aquellas personas que tengan una capacidad física mucho más adecuada, pues y que entren dentro de lo que es pues el entrenamiento de un deportista, ¿no? Cinco enfoques diferentes. El utilitario, hemos dicho que sería el número uno, para poder tener autonomía de movimiento en el agua. Correcto, eso es. El educativo, que tiene por objetivo, complementar la formación integral de la persona utilizando el agua como medio más física, de la educación física. El recreativo, que tiene por objetivo promover y ofrecer actividades de tipo lúdico, ¿verdad? Correcto, eso es. El de salud. El de salud, el terapéutico. El terapéutico. Que tiene como objetivo mejorar los estados de salud. Correcto, el mantenimiento físico, la reducción funcional, consiste un poco en la adaptación a la actividad física realizada a las condiciones motrices de la persona que lo ejecuta, ¿no? Claro. Y por último, bueno, pues el competitivo, su fin último puede ser el rendimiento, vaya. ¿Y cuándo comenzó este proyecto? ¿Ha comenzado? ¿Va a comenzar? Este proyecto es reciente, os habéis hecho eco porque ha sido su lanzamiento, que lo hemos hecho en un principio pues a nivel de los propios usuarios, ¿no? Ahora trataremos, por eso os agradecemos que os hayáis hecho eco, porque lo que queremos es que cuanta más personas se puedan beneficiar, mucho mejor, ¿no? Entonces es muy reciente, ha empezado el 11 de abril, este último domingo pasado, y se va a repetir durante pues todos los domingos, pues hasta el final de lo que se puede considerar una temporada, ¿no? Pues para a mediados de mes de junio. Y el año que viene lo retomaremos porque está teniendo muy muy buena acogida, ¿no? De hecho, también hay que decir que esta actividad también viene motivada. Bueno, primero porque todos entendemos que el agua es un medio muy adecuado para el colectivo nuestro, ¿verdad? Sí. Y luego porque recientemente hicimos una encuesta, gracias a la revista que tiene la propia cooperativa Covivar, que nos sirvió de soporte para que llegan a todos los hogares de aquí de Rivas. Y en esta encuesta pues pedíamos su opinión sobre qué actividades dentro de las nuestras, ¿no?, cuáles sería la que mejor les gustaría a los propios interesados. Y la contestación fue abrumadora con el tema del agua, ¿no? Todo el mundo indicaba que era una de las actividades que más, era la que más elegida, ¿no? Claro. Eso, unido a la idea que teníamos ya, pues no dudamos en tratar de aunar esfuerzos para poner esto en funcionamiento. Y bueno, pues el día 11 empezó, y hay que destacar que es un proyecto que está, las personas que lo llevan adelante pues son profesionales de esta actividad, y las inscripciones, bueno, pues las hace una fisioterapeuta, donde dependiendo de ese primer pues examen que hace al posible usuario, pues lo deriva en uno de los cuatro grupos que tenemos. ¿Cuántas personas pueden estar beneficiándose de esta actividad, Felipe? Pues todas aquellas que, según el criterio de los profesionales, tengan el ratio, pues para que se mantengan unos conceptos de calidad, claro, ¿no? Nosotros, cuanto más, mejor. De hecho, ese puede ser nuestro trabajo, de que si vemos que hay una demanda, insistiremos a los que son los dueños de las instalaciones deportivas, que como se sabe, bueno, pues el 95% de nuestro país pues son públicas, ¿no? Pues les demandaremos esa necesidad para que haya lo más posible. En esta escuela, o en este proyecto, creemos que podemos tener hasta un máximo de 30. ¿Y actualmente? Luego también va en función de nuestra capacidad como fundación de tener los recursos, en este caso, pues materiales, ¿no?, para poder afrontar pues el gasto que se deriva de una actividad, ¿no? Porque la fundación lo que hace es que de alguna forma palia el coste a los usuarios para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Y que no sea una cuestión económica la que pueda hacer que alguien se quede sin una actividad si es que lo desea o le viene bien. ¿Pero actualmente el cupo está completo, por decirlo así, o no? No, no, todavía no. Todavía está habiendo el primer día de que la fisioterapeuta empezó a hacer los distintos grupos, pues lo llenó. Para este sábado, que es cuando ella hace estos especies de controles, ya están otro número de personas y ya tenemos. O sea, que yo creo que por el ritmo que vemos se va a completar pues en muy poco tiempo. Pero todavía hay plazas, vamos a decirlo así. Bueno, pues hay que decir también, yo te iba a preguntar otra cosita interesante. A ver, porque claro, estamos hablando de que todavía hay plazas. Toda la gente, todos los oyentes que estén interesados en esta actividad o incluso en otras actividades que también nos has comentado anteriormente, se pueden dirigir a vuestra página web, ¿verdad? Correcto, sí, en la página web, que es pues una de las nuestras mejores herramientas que tenemos, ¿no? Hasta ahora, pues para funcionamiento, ahí está todo explicado, ¿no? Y de qué forma se puede uno pues apuntar o a este proyecto o a otras escuelas. Tenemos un despacho dentro de la Casa de las Asociaciones, aquí en Rivas, que es un espacio dentro de la Concejalía de Participación Ciudadana, cedida pues para las asociaciones o entidades o fundaciones que tenemos una actividad pues sin ánimo de lucro. Y ahí también a través de nuestro despacho se puede retirar o bien la inscripción, que es el primer paso, ¿no? O a través de la web, ¿no? Como lo decimos, eso es. Muy bien. Vamos a decir cuál es esa web, Felipe. Pues es las tres www, ¿verdad? Punto discapacitados de Rivas, todo junto, ORG. ORG. Felipe Alcaraz, buen día, miembro del Patronato de la Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas, Bacía Madrid. Muchísimas gracias, enhorabuena por emprender, por arropar este tipo de iniciativas dirigidas a personas con discapacidad. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberos hecho eco de este proyecto. Os agradecemos que nos ayudéis a difundir, pues para que cuantas más personas se beneficien de las actividades, y a vuestra disposición. Seguramente que seguimos en contacto, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.